Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Bienvenidos y bienvenidas. Martes 11 de octubre, 18:30 horas. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos y que se transmite todos los martes 18:30 horas por la 97.3 FM Radio Valentín Letelier. Coté Rivara, qué placer tenerte de vuelta en estos estudios de la Radio Valentín Letelier. Lo mismo digo después de tanto tiempo. De tanta gira, de tanto trabajo, de tanta cosa, mujer. ¿Cómo te fue? Excelente, muy bien. Excelentes experiencias. Así como yo te pregunté el otro día un poco jugando, ¿cómo fue tu viaje en tres palabras? Maravilloso. Bueno, hoy día vamos a estar conversando sobre algunas cuestiones que ya se vienen encima. En un par de horas se iniciará la extensión del Encuentro Internacional Valparaíso es un cuento en la ciudad de Santiago. Y esta semana también se inicia en la ciudad de Quillota la extensión de Valparaíso es un cuento. Vamos a estar conversando sobre algunas informaciones, pero vamos a lo que nos convoca. Ese cuento que viene desde el otro lado de la cordillera para quedarse en cada uno de sus corazones. Suban el volumen y escuchen. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Vivía en Helem un hombre llamado Selig. Selig era tan sabio como todos sus vecinos, pero era un sabio con inquietudes. No se conformaba con vivir siempre en la misma pequeña aldea. Soñaba con viajar, conocer otros lugares, otras costumbres, nuevos mundos. Pero en aquella época, los únicos que podían permitirse viajar eran los ricos, y el pobre Selig debía conformarse con su suerte. Un día, un comerciante de Helem, que había viajado a Varsovia, volvió y estaba contando sus aventuras. Todos lo escuchaban con muchísimo interés, pero Selig estaba fascinado como ninguno. Al volver a su casa, se animó a encarar a su esposa Jane. «Tengo que ir a Varsovia». «¿A Varsovia? ¿Y para qué? Debe ser una ciudad maravillosa. Y por una ciudad maravillosa vas a dejar a tu mujer y a tu hijo». «No, Jane, voy a volver. Solo quiero llegar a Varsovia una vez en la vida. No tenemos dinero». «Es cierto, pero no hace falta dinero, voy a ir a pie». «¡Ay, se te van a gastar los zapatos!». «Tienes razón, pero voy a ir caminando descalzo y voy a llevar los zapatos en la mano». «¡Y estás loco!». «Sí, estoy loco. Estoy loco por viajar. Estoy loco por ver Varsovia». Viendo que no podía convencer a su esposo, Jane preparó unas rodajas de pan con queso. Selig tomó el viejo bastón que había sido de su padre, cargó al hombro la bolsa con provisiones y con alegría en el alma y los zapatos en la mano se largó a caminar. Mientras caminaba, cantaba y se reía. No le importaba nada, ni siquiera clavarse las piedritas del camino en los pies. Sentía su alma libre como la de un pájaro. Por primera vez iba a ver con sus propios ojos las maravillas de Varsovia. ¡Estaba viajando! Caminó y caminó. Cerca del mediodía empezó a sentir el cansancio de las largas horas que llevaba caminando. Decidió descansar. Se sentó cerca de un arroyito. Comió, tomó un poco de agua y pensó que le convenía dormir para reponer fuerzas. Como tenía miedo de equivocar el camino al despertar, puso los zapatos apuntando hacia el lado que iba caminando, hacia Varsovia. Mientras estaba durmiendo, pasó por allí un campesino con su carro y su caballo. Vio los zapatos en la mitad del camino. Con gran alegría se bajó a recogerlos. Cuando los tuvo en la mano, se dio cuenta que estaban todos viejos, arruinados, llenos de agujeros. Con gran disgusto volvió a tirarlos a la mitad del camino. donde quedaron apuntando hacia el lado contrario, hacia Helen. Media hora más tarde, despertó Selig. Con gran alegría se calzó los zapatos y con el mismo entusiasmo de la mañana se largó a caminar de nuevo. Cerca del anochecer, y sin darse cuenta, estaba de nuevo en Helen. Mientras se estaba acercando, no podía creer lo que veía. Varsovia no es tan grande como me habían contado. ¿Y cómo se parece a Helen? Unas personas que pasaban caminando por al lado de él lo saludaron con gran amabilidad. Adiós, Selig. Buenas tardes, Rep Selig. Esto es más fantástico todavía. En Varsovia conocen a las personas por su nombre sin haber sido presentadas. Siguió caminando y pasó frente a una sinagoga que era piedra por piedra, igualita que la de Helen, hasta que llegó frente a una casa que si él no hubiera sabido que estaba en Varsovia, hubiera pensado que era la suya propia. Y frente a la casa había unos chicos jugando, uno de ellos igualito que su hijo Motke. Mientras estaba parado tratando de entender ese despliegue de maravillas, una mujer igualita que su esposa Hane salió a la puerta y en el mismo tono que ella hubiera usado le dijo: «Selig, ¿qué estás haciendo ahí parado con la boca abierta? Ven a comer que se te enfría la cena». «¿Que se me rompa una pierna? Si esa mujer no es igual que mi Hane y me llamó por mi propio nombre. Debe tener un esposo que es igual que yo y hasta se llama como yo». Como se sentía audaz y quería ver hasta dónde lo llevaba su extraordinaria aventura, decidió entrar a la casa y hacerse pasar por el otro Selig. Por suerte, esa mujer cocinaba tan bien como su esposa Hane, y el pequeño Motke no se dio cuenta de que él no era su verdadero padre. Cuando terminaron de comer, dos pensamientos asaltaron a nuestro atribulado viajero. Uno de ellos fue viendo a esa familia tan parecida a la suya, y se dio cuenta de cuánto extrañaba a su mujer y a su hijo, esos que habían quedado atrás, en aquel pueblito, en Helen. Y después pensó que en cualquier momento podía venir el verdadero Selig y pedirle cuentas de qué era lo que él estaba haciendo en ese lugar. Pero a la hora de ir a la cama, la tentación pudo más que el miedo. Por primera vez, Rep Selig se iba a acostar con una mujer que no era su Hane de siempre. Hay que reconocer que debido al entusiasmo de la aventura que estaba viviendo, con la nueva Hane le fue muy bien. Y la mujer pensó que bien podría mandar a su esposo de viaje más seguido. A la mañana siguiente, nuestro viajero decidió quedarse en Varsovia, a la que extrañamente todos llamaban Helen, hasta que el otro Selig volviera, ese que era tan parecido a él. Porque ¿quién tiene la posibilidad de verse a sí mismo como si fuera un extraño? Y se quedó. Y se quedó en ese lugar. Pero pasó el tiempo y el otro Selig no llegaba. Pasaron los años y no volvía. Nuestro viajero se acostumbró a su nueva familia, a su nueva esposa, a su nuevo hijo, y nunca más se extrañó a esa otra que había quedado allá atrás, en aquel lejano pueblito llamado Helen. Así de ingrato es el corazón de los hombres. Thank you. Paraíso es un cuento, la magia de escuchar. Escuchábamos a Inés Grimland. Inés nace en Ucrania con un nombre de Idesa Grimland. Pero como ella dice, a la temprana edad de 50 años y habiendo cumplido con todos los mandatos heredados de mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás deudos, decidí que ya estaba en edad de merecer y opté por un cambio. Cambié de vivienda, de estado civil, de trabajo y de nacionalidad. Ahora estoy divorciada, cuento cuentos, soy argentina naturalizada y me llamo Inés Grimland. Directora de Latinoamérica también cuenta, Encuentro de Narradores Latinoamericanos en Argentina, codirectora de la Escuela Itinerante de Oralidad y Cuentería, etcétera, etcétera, etcétera. Sería interesante de pronto compartir el libro que tienes en tu mano, que es una recopilación que también ha hecho Inés Grimland y que son conversaciones que fueron sistematizadas con gente de palabra de distintos lugares, ¿no? Este libro se llama Conversaciones con gente de palabra y ella conversó con Mario Benedetti, Jorge Díaz, Ángeles Mastreta, Ana María Chua, Jairo Aníbal Niño y muchos otros más cuenteros, escritores. Totalmente recomendable, altamente recomendable es la conversación que Inés Grimland tiene con Jairo Aníbal Niño. Y la música que escuchábamos proviene desde el Perú. Ernesto Cabur, escuchábamos Aguas Cantoras y en realidad no hay más presentación que lo que ustedes ya escucharon. Uno de los charanguistas más prestigiosos de Latinoamérica y uno de los grandes intérpretes y también generadores de movimiento musical, no solo en Lima, sino que también en sus alrededores. Escuchábamos entonces a Ernesto Cabur. Y hemos estado viviendo una experiencia maravillosa en lo que llamamos las previas del encuentro internacional. Las previas que se desarrollaron en la calle, en los lugares de encuentro, en plazas, en ferias, en ascensores, en miradores, y que además pusimos a prueba nuestra propia creatividad, nuestra propia posibilidad de contar cuentos. Estas previas tienen distintos formatos, que son lo que presentamos la semana pasada. Los cuentos en movimiento, que son los cuentos dentro del ascensor. Los PUP, pequeño universo portátil. Si vieron por ahí en las calles unos paraguas con unas cintas a su alrededor, era la posibilidad de entrar en el PUP, en este pequeño universo portátil que cuenta cuentos. Era maravilloso encontrarnos en la Plaza Victoria, por ejemplo, con personas que estaban recorriendo y que estaban haciendo su vida cotidiana y su vida común en ese sector, cómo de pronto ellos también mismos nos empezaron a buscar para que nosotros fuéramos a contarles cuentos. Y el PUP también es un espacio de rescatar la intimidad del cuento dentro del espacio público. Permite como entrar en una pequeña burbuja y partir a viajar por la imaginación de estas historias ahí mismo, en la calle. Y también contamos con la posibilidad de susurrar cuentos. Susurrar cuentos con unos aparatos que en algún minuto vimos en el otro lado de la cordillera, que son unos aparatos como para explicarle, así unos tubos de colores con cosas donde quien cuenta susurra al oído de quien escucha. Historias breves, historias pequeñitas, pero que en definitiva son regalitos para el alma, ¿no? Poemas, palabras de amor. Preguntas. Cuentos divertidos. Así es que estén atentos porque se va a volver a repetir. Sobre todo en enero, ¿no? Que es una experiencia que les vamos a ir contando más adelante. Pero todo lo que está sucediendo en este minuto a propósito de Valparaíso es un cuento, tiene su continuidad en enero y esperamos que la continuidad no se detenga. En enero vamos a estar en el Festival de las Artes y estas actividades previas que hicimos en el espacio público también son parte de una previa del Festival de las Artes para ir dándoles ganas de escuchar cuentos hasta enero y para siempre. Coté, estábamos conversando precisamente sobre el tema de las extensiones que tenemos tanto en Santiago como en Quillota. Cuéntanos un poco de la programación que tenemos en Santiago. Hoy día se realiza la conferencia de prensa en el restaurante Carrer Nu en Santa Isabel. Y mañana, miércoles 12 de octubre, a las 21:30, como es una gran costumbre en Santiago, en el Mesón Nerudiano, con la compañía de cuentacuentos Había una avestruz, que están coproduciendo esta extensión en Santiago, va a estar Alecos con su espectáculo Perfecta Circuncisión González y otros cuentos, a las 21:30 en el Mesón Nerudiano en Santiago, barrio Bellavista. Y también el jueves 18 de octubre va a estar Alecos en la Biblioteca de Santiago. Contarles que Alecos es cuentero, ilustrador, actor, músico, que es colombiano, pero que vive en España, y va a estar compartiendo primero en Santiago y luego acá con nosotros en Valparaíso. Así que ya están cordialmente invitados. Si tienen más preguntas, dudas, quieren saber de otras funciones de Alecos, www.valparaisoesuncuento.cl. Y se está dando inicio efectivamente a la fiesta de la palabra más importante de este año en Valparaíso. Una fiesta que reúne a cuenteros de distintas nacionalidades, lo hemos estado conversando en todos nuestros programas de radio, que va a reunir también en el seminario a cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos. Traten de no perdérselo, porque en realidad va a ser una experiencia que no solo es grata para Valparaíso, que ya es un cuento en sí, sino que también para todos los habitantes de este puerto principal, que somos parte de ese cuento. Y vamos a estar también en la ciudad de Quillota, que nos acoge con los brazos abiertos. Vamos a estar en el Teatro Municipal de Quillota el día 13 de octubre. Contando va a estar Sandra Aravena, que está aquí a mi lado. Coté Rivara, que está a mi lado. Javier Ceballos de Colombia. Y Pachú de Francia. Vamos a estar los cuatro contándoles cuentos para viajar por la imaginación. Un espectáculo que está orientado a todo público, que pueden asistir en familia, pueden asistir desde los más pequeñitos hasta los más grandes. El 13 de octubre, 18:30 horas, no lo olviden. Y esto va a ser en el Teatro Municipal, que está justo en la plaza. Y bueno, nada, están cordialmente invitados e invitadas. Insistimos que cualquier información que no alcancemos a dar producto del tiempo en este programa, podrán consultarnos ya sea a través del Facebook, a través del correo electrónico valparaisoesuncuento@rbl.cl, o bien encuentran la programación completa en www.valparaisoesuncuento.cl. Y Coté, vamos a escuchar otros cuentitos, pero esta vez nosotras. Te quiero invitar porque fíjate que el otro día estuve en una presentación y me dijeron, me encanta el programa de cuentos, pero sabes que siempre me hace falta que ustedes sigan contando más. Siempre traen a los invitados de afuera. ¿Y ustedes cuándo? Me decía. ¿Y ustedes cuándo? Así es que, mi querida Daniela, para ti con todo el amor y muchas gracias por tu sugerencia. Ahora nos vamos con algunos cuentos. Valparaíso es un cuento. La magia de escuchar. Valparaíso est un conte. La magie d'entendre. Un maestro zen va caminando en medio de la noche con su discípulo. Y el discípulo le pregunta, maestro, ¿usted sabe ver en la oscuridad? Y el maestro le responde, pero por supuesto, hijo mío, que sé ver en la oscuridad. Y el discípulo extrañado lo mira y le dice, ¿y entonces, maestro, por qué tiene una linterna entre sus manos? Es que eso, hijo mío, es para que los otros no choquen conmigo. Esa mañana, el discípulo llegó a la casa de su maestro. Y el maestro estaba pintando, con un trazo especial, un trazo diferente. Y el discípulo se quedó mirando al maestro. El maestro lo miró como queriendo preguntarle si lo quería aprender, frente a lo que el discípulo respondió con una sonrisa. En ese acto de complicidad, el maestro comenzó a explicarle paso a paso detalladamente la técnica del trazo. Le dio unas indicaciones por aquí, otras por acá, unas un poco más allá, y entonces le dijo al discípulo que se retirara y que fuera a practicar el resto del día a su casa. A la noche, llegó el discípulo con su cuadro pintado con la técnica que el maestro le había explicado esa misma mañana. Y cuando el maestro vio el cuadro, dijo, no, la verdad es que todavía no logras bien el resultado de la técnica. Ven, vuelve mañana y te lo vuelvo a explicar. Y entonces el discípulo pasó la noche en su casa y en la mañana, bien temprano de madrugada, llegó a la casa del maestro. El maestro volvió a explicarle detalladamente la técnica del trazo y le insistió en que volviera a su casa el resto del día a practicar. Por la noche, el discípulo regresó con el cuadro pintado y entonces el maestro lo vio y dijo, «Uy, tampoco hemos logrado bien la técnica del trazo. Vuelve mañana que te lo vuelvo a explicar». Al día siguiente sucedió lo mismo. Y al día siguiente sucedió lo mismo. Y al día siguiente, por la noche, cuando el discípulo llegó con su cuadro, con la técnica que el maestro le había explicado, el maestro miró la obra de arte y pensó, esta vez tampoco lo hemos logrado. Perdóname, le dijo el maestro al discípulo. Perdóname, ¿por qué?, le dijo el discípulo, si en definitiva soy yo el que he fallado, soy yo el que no he logrado aprender la técnica de la manera en que tú me la has explicado. No, no, no, perdóname, le dijo el maestro. Perdóname, porque esta vez he sido yo el que ha fallado. No, maestro, por favor no me pidas perdón, le dijo el discípulo, y entonces el maestro le dijo, calla, calla, que esta vez el que ha fallado fui yo, porque no supe explicarte bien cómo era lo que había que hacer. Un maestro zen va caminando con su discípulo, y el discípulo le muestra un árbol maravilloso, un árbol milenario, un árbol que parece que ha vivido siglos y siglos. Y le pregunta, maestro, ¿usted sabe cuántas hojas tiene este árbol? Y el maestro le responde, por supuesto, hijo mío, este árbol tiene 6.524 hojas. Y el discípulo, asombrado, lo mira y le dice, maestro, ¿estás seguro? Y el maestro le responde, si no me crees, tú te subes y las cuentas. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Y no podemos dejar pasar esta maravillosa oportunidad de agradecer la presentación que tuvimos en Aconcagua, en Rinconada de los Andes, para ser más precisos, en la sede de ANSCO, una función donde tuvimos la participación Pati Mix, Daniel Hernández y quien les habla, que se llamaba Cuentos para encantarse el alma. Y agradecer infinitamente a todos quienes nos acompañaron, y especialmente un agradecimiento a las cuenteras de Aconcagua, que, Coté, ¿me vas a creer que llegaron casi todas a la función? ¡Qué maravilla! Por fin las voy a conocer entonces cuando vayamos a Aconcagua. ¡Una maravilla! Y las que no pudieron ir no fueron porque o están en Europa, o están en China, o están, qué sé yo, estudiando, no sé dónde. Así que un abrazo enorme para ellas, de todo corazón desde Valparaíso, es un cuento también. Y recordarles la cartelera de estos días, ya que se nos vienen llenos de cuentos día por día. Mañana miércoles 12 de octubre en el Mesón Nerudiano, 21:30 horas en Santiago, no se confundan. 18 de octubre, Biblioteca de Santiago en Santiago. Jueves 13 de octubre, Teatro Municipal de Quillota, Cuentos para viajar por la imaginación, 18:30 horas. Y del 19 al 26 de octubre, aquí en Valparaíso y Viña del Mar, todos los días funciones para pequeños, para grandes, de trasnoche. Infórmense en www.valparaisoesuncuento.cl. Los estamos esperando. Y no olviden también que todavía hay posibilidad de que, si su colegio, su establecimiento, su institución quiere ser parte de Valparaíso es un cuento, pueden contratar funciones y se pueden poner en contacto con nosotros en cualquiera de nuestros medios. Insisto, nuestro correo electrónico del programa, valparaisoesuncuento@rbl.cl. Nos comenzamos a despedir de esta manera. Nos encontramos entre medio de palabras, de magia, de imaginación, de corazones contentos. Y nos encontraremos también por ahí. ¿Quién sabe? Y abran los ojos, porque los seres mitológicos ya están llegando a Valparaíso. ¿Y colorín colorado este programa? Se ha terminado. Radio Valentín Letelier, en sus 50 años, presentó Valparaíso es un cuento. Con la conducción de Sandra Aravena. Martes, 18:30 a 19:00 horas.